Nos marchamos de ruta, como cada 15 días en la sintonía de la mañana. Nosotros nos vamos a marchar de ruta por nuestro entorno y vamos a conocer pues los parajes que nos rodean y las propuestas que nos llega una vez más desde Caminae con Descubre Nuestro Entorno. Vamos a hablar con Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Pepa Gómez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues estamos ya en nivel de alerta 2, vamos afortunadamente descendiendo, ¿no? Hasta hace poco la sierra hemos estado en nivel de alerta 3. Realmente esto no cambia mucho en cuanto a lo que ya teníamos, tan solo en el tema de los aforos, o sea que la movilidad no influye para nada en lo que teníamos antes lo mismo. Y mover, bueno, pues nos podemos mover por nuestro entorno, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo nosotros con Caminae, con Descubre Nuestro Entorno. Por ejemplo, la última vez estuvimos en Zara, nos marchamos hasta Zara de la Sierra para conocer su castillo, para conocer, bueno, pues una ruta muy, muy particular, la de la bodega, recuerdo que era, ¿no? Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta otra localidad vecina, en este caso más cerquita, hasta Benamahoma, y vamos a hacer un camino que yo creo que es, bueno, si no lo han hecho, pues tienen que hacerlo, ¿no? Porque es algo muy conocido, que es el camino del río Majaceite. Y vamos a hablar de él y también vamos a conocer, bueno, pues cuándo es el mejor periodo del año para poder realizar esa ruta, ¿no? Por este itinerario. Sí, correcto, Rocío. Este sendero es un sendero ideal para familias, porque es un sendero muy cómodo y se puede realizar desde Benamahoma hacia el bosque, ¿vale? También del bosque hacia Benamahoma también es cómodo, pero claro, ya es un poquito más de dificultad para los niños. Entonces vamos a descubrir dos pueblos que une este río Majaceite, que es el pueblo de Benamahoma, en realidad es una pedanía de Grazalema, y el pueblo de El Bosque, que digamos que es uno de los pueblos también brillantes de nuestra sierra. Pues en estas dos localidades vamos a tener nosotros contacto, pero vamos a hacerlo, normalmente como tú decías, bueno, pues se puede hacer desde del bosque a Benamahoma, de Benamahoma al bosque, se puede ir y volver, se puede hacer tan solo una parte, bajada o subida, en fin, como queramos, pero hay que tener en cuenta el tema del transporte, evidentemente, ¿no? Sí, pero nosotros realmente, nosotros vamos a partir nuestra ruta, siempre partimos de Ubrique, ¿vale? Uh-huh. Nosotros vamos a partir de nuestro punto de información turística de Ubrique, en lo que es la avenida San Luis Pascual, y si necesitamos transporte, ya sea el que sea, ¿no? Si las familias los quieren hacer, ¿qué te digo yo? En autobús, en taxi, en coche, en bicicleta, lo que sea, pero hay que ir hasta allí, hasta lo que es el punto de inicio. Uh-huh. Llegamos hasta ese punto de inicio, que va a estar situado exactamente ¿dónde, Pepa? Estamos en la carretera de lo que es el bosque de Benamahoma. El punto de es que no, la carretera A372. Vale. Bueno, pues ahí. Que es la de Benamahoma, pero la de lo que es, mira. La carretera suya, la que es del pueblo, es la CA8103, que es el segundo desvío de Benamahoma. Uh-huh. Allí nos situamos y comenzamos, ¿no? Un camino que va a ser todo descenso y que bueno, es apto para toda la familia, como tú decías, ¿no? Ideal además también para ir con niños. Sí. Voy a explicar un poco lo que es el recorrido, el itinerario, ¿vale? Es un sendero ideal para familias enteras, porque como ya hemos dicho, digamos, vamos descendiendo de lo que es Benamahoma hacia lo que es el bosque. Tiene un desnivel aproximadamente de unos 185 metros, es poco, ¿vale? Porque empezamos en una cota de unos 625 y terminamos en 450. Entonces tiene muy poco desnivel. Claro, no es lo mismo bajar que subir para ello. Entonces, si lo hacemos bajando, ellos van a disfrutar mucho más de todo lo que hay en su entorno, ¿no? Y si ellos pueden hacerlo ida y vuelta, mejor que mejor. Es una ruta que si se va a hacer con familia, tienes que tener dos coches y lo vas a hacer lineal, ¿vale? O pedir un taxi, que es lo que normalmente hace la gente. ¿Por qué? Porque si tú dejas el coche arriba, en lo que es en Vena Mahoma, cuando llegas al bosque, te tienes que desplazar hacia el coche de nuevo. Entonces, si van dos familias, pues los conductores pueden dejar un coche en un lado y otro coche en el otro, ¿no? Evidentemente, tiene que ser, si son de cinco plazas, evidentemente tienen que ser más familias para que quepan todos, ¿vale? Pero bueno, que no hay problema, que si va una familia nada más, con llamar a un taxi o hacerlo el recorrido completo, que tampoco es dificultoso, no. ¿Vale? ¿Se tratan de cuántos kilómetros? Más o menos, son 5.300 aproximadamente, lineal. Si son enteros, recorrido ida y vuelta, son unos 10.600, que tampoco es largo, es un recorrido más o menos asequible. ¿Cuánto tiempo podemos...? El tiempo se tarda más aproximadamente 2 horas si lo haces lineal. Vale. 2 horas, pero si lo haces subiendo, ¿vale? Bajando se tarda mucho menos. Vale. Si vamos con niños, evidentemente vamos a tardar las 2 horas, ¿vale? O sea, que podamos echarle unas 3 horas y pico y de vuelta, más o menos. Sí, aproximadamente. Vamos a echarle un poquito de corrito. Siempre le echamos un poquito de corrito para que no nos quedemos cortos, ¿vale? Si nos ahorramos este tiempo, mejor que mejor. Disfrutamos luego con la familia donde esté tomándonos un refrigerio, ¿vale? O simplemente estando en un paraje viendo todo el paisaje. Vamos a ponerle unas 4 horas. Vale. Vamos a hacer paradas porque vamos a explicar un poco la relación del agua, ¿no? con el hombre, de cómo se ha aprovechado este recurso en este entorno, con el tema de los batanes y demás, pero sí que te quería preguntar, ¿no requiere quizá de una parada intermedia para, bueno, pues recuperar fuerzas, ¿no? el camino en sí? No, es que este sendero, digamos, es de dificultad baja, es un sendero bastante cómodo, con bastante sombra y con tierra firme, o sea que lo único que nos encontramos un poquito más peligroso es cuando es invierno, y entonces cuando vamos andando por la orillita del río, porque vamos siempre en el margen derecho o en el margen izquierdo del río, más aceite, ¿vale? Entonces al ser un sendero con bastante sombra, siempre hay mucha humedad, entonces es rebaladizo en invierno. Tienes que llevar, como siempre, el motillo, aunque sea invierno y verano, ¿vale? Un zapato adecuado a la zona, ropa adecuada, y gorrita, crema solar, todo lo que siempre normalmente decimos que vamos cuando vamos a hacer un sendero. Pero en invierno lleva un zapato mucho más apretadito, más cómodo, no por nada, sino porque está el inconveniente de que te vas a rebalar por la humedad que desprende el sitio y el agua. Venga, más recomendaciones antes de meternos de llenos en el sendero. Por ejemplo, me decías que es una zona húmeda, donde hay muchísima sombra, el sendero discurre a lo largo del camino del río, ¿no? Vamos por la ribera, y claro, esto hace que sea ideal para realizarlo en este periodo de calor, ¿no? En verano. Ojo, eso sí, si vamos a acudir, hay que tener en cuenta que es un sendero muy transitado, tanto que a veces, bueno, pues imposible pasar por algunos tramos de la gente que acude a él para realizarlo. Así que mejor buscar quizás un día, pues entre semana, que no pueda haber quizás tanta afluencia de senderistas, ¿no? ¿Tú qué recomiendas, Pepa? Yo recomiendo que lo hagan en día entre semana. ¿El por qué? Porque lo van a disfrutar mucho mejor. Ahora estamos en un periodo que estamos, periodo vacacionales, que casi todo el mundo, entre comillas, casi todo el mundo de toda esta zona, cogemos las vacaciones en junio, julio o agosto. Siempre cogemos una semanita o dos, no lo sé, depende de quién sea, ¿no? Entonces, dejar los sábados y domingos para otro itinerario o para disfrutar con la familia de otra manera, y hacer este itinerario en día entre semana, para que no se aglomeren tanta gente, porque la verdad que es un sendero para disfrutarlo, pero para disfrutarlo no con tanta aglomeración. Y siempre digo, la norma fundamental es un sendero que está dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, un sendero homologado por la Junta de Andalucía, un sendero señalizado, no necesita permiso, pero no quita de que, aunque seamos cuidadosos con el sendero para que otras personas vayan a hacerlo, por favor, disfruten igual que el que va a disfrutar haciéndolo. Sí que en los últimos tiempos ha estado especialmente masificado. Además, todos tenemos en la retina el recuerdo de las imágenes en octubre, creo que fue, ¿no? En época de pandemia, las colas, ¿no? Que se formaban en el inicio del sendero para realizarlo a la altura de Benamahoma. Y eso, bueno, pues ha quedado un poco quizás marcado, ¿no? A la hora de hablar de sendero masificado, pues este es un claro ejemplo quizás, ¿no? Sí. Además, todo el mundo hemos visto las imágenes impactantes en la televisión de ese sendero en estado de pandemia. Mm. Todo el mundo quería ir a la sierra y se aglomeraban filas y filas de gente. Está ahí, hay que aprender de los errores. Exacto. Hay que aprender de los errores. Podemos disfrutarlo y hacerlo, pero bueno, buscar siempre la fórmula, ¿no? Para poder pasarlo mejor realizando este sendero, el sendero del río Majaceite. Bueno, entramos ya en detalle, ¿no, Pepa? Si te parece, vamos allá, comenzamos el camino de ese punto de partida que hemos indicado con anterioridad, que vamos a ir encontrándonos a nuestro paso. Mira, yo he empezado el sendero, digamos, en lo que es la localidad de Benamahoma, ¿vale? Justamente lo que es, ¿cómo explicarlo? En el aparcamiento, en sí. La segunda entrada del bosque, del Benamahoma, ¿vale? Segunda entrada de Benamahoma, vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar, unos aparcamientos lineales, ¿vale? Dejamos el coche ahí y nos vamos a ir dirección a lo que es el nacimiento del río del bosque. Uh-huh. Es todo recto. Desde los aparcamientos vamos todo recto lineal y nos va a llevar justamente a la entrada de este recorrido, ¿vale? Está lo que es, vamos a ver una piscifactoría, que antiguamente era un batán, y vamos a ver el Museo del Agua. Pues ahí vamos a comenzar nosotros a lo que es este recorrido. Uh-huh. El primer tramo del itinerario es un poco lo que es una pista, ¿vale? Una pista forestal. Es un camino que lleva a los pescadores a pescar a un poco más para arriba de Benamahoma. Pero nosotros vamos dirección hacia abajo, a lo que es la segunda parte del recorrido, ¿no? Lo que es el túnel vegetal, lo que es cueva de galería, uh-huh, de lo que es el río. Vale. Bueno, pues comenzamos lo que es en el nacimiento del agua, una de las partes más principales de este recorrido, porque ve un manantial al descubierto, brotando tanta agua, tan cristalina y tan limpia, la verdad, se ha visto. Es un punto súper especial. Además, donde está y cómo está, con estos sillones y para tú descansar y que disfruten los niños, es súper lindo. Luego, frente por frente de este manantial, nos vamos a encontrar o bien un camino, ¿vale? Un camino empedrado, o bien unas escalinatas. Cogemos la escalinata o cogemos el camino. Los dos nos van a llevar a nuestra derecha a lo que es la piscifactoría. Una piscifactoría que hoy en día no se está trabajando, pero que siempre ha estado trabajando lo que es en sí su producción de trucha, entre lo más, ¿vale? Hoy en día no. Es una pena, pero bueno, no está trabajando. Antiguamente era un batán. Hmm. Un batán de lana, donde se hacía lo que es la limpieza de la zona, porque antiguamente, para el que no lo sepa, toda esta zona de lo que es Ubrique, lo que es Grazalema, lo que es el bosque, lo que es Benamahoma, pues como somos tan ricos en agua, por nuestro sitio, por nuestra ubicación, digamos, aprovechábamos esa agua para la industria de la lana, que en aquellos tiempos era una de los primordiales de toda España, la lana de la oveja merina, las mantas de Grazalema, que fue uno de los puntos más grandes de toda España, Grazalema, con sus mantas. Pues ahí nos vamos a encontrar lo que es la piscifactoría, era antiguamente un batán de esas lanas merinas. Y todo este recorrido del río vamos a ver lo que son huellas de esa industria poderosa de aquellos años. Luego más para abajo nos vamos a encontrar lo que es el Museo del Agua, que también es un molino de molienda, de lo que es harina, que también hoy en día está restaurado y está hecho lo que es un museo del agua, donde nos explica todo lo que es la industria del agua en molinos, batanes, de todo el alrededor. Hoy en día también está cerrado porque lo están restaurando. Entonces, ha estado abierto hasta hace poco, pero ahora mismo lo están restaurando para que todas aquellas personas puedan disfrutar de lo que es este museo, que es muy bonito para visitarlo como cultura del agua. Pues justamente por detrás de este museo hay un puentecito pequeño que es donde empieza, donde comienza nuestro sendero. Hay un panel informativo donde te explica todo lo que vas a ver y lo que has visto antes. Pues como bien dijimos antes, vamos a coger hacia abajo, porque hacia arriba vamos a lo que es el camino de los pescadores. Vamos hacia abajo y más o menos serán unos 200 metros, exactamente ahora no sé, pero más o menos, hasta llegar a lo que es el segundo punto de nuestro sendero, que es la parte bajo de Benamahoma, donde normalmente casi todo el mundo comienza a ir el sendero. Hemos cruzado un pequeño puente en este y vamos a ver otro panel informativo donde ya nos está explicando qué es lo que vamos a ver, dónde estamos, cuánto tiempo tiene el recorrido, sí, y demás. Justo ahí, en unos minutos, pasaremos por una ruina de batanes, cubierta por vegetación. Aquí también tenemos el panel informativo donde te explica un poco también qué es lo que hay, ¿no? Cómo funcionaban los batanes. Los batanes realmente, yo siempre lo explico para que la gente lo comprenda, es como una lavadora, ¿vale? Una lavadora de hoy en día, pero antiguamente, donde lavaban la lana para poder hacerla lo que es el hilo. Ahí se necesitaba bastante agua, cosa que en este río hay bastante, gracias a su manantial que hemos visto antes. Y poco después nos encontramos lo que es una ruina que se conservan en el interior las piedras de moler el grano, con otro panel informativo. A poco tiempo nos adentramos, bueno, vamos caminando, y a poco tiempo de estos dos molinos, el molino del Batán y el molino de Molienda, nos vamos a adentrar ya lo que es en el bosque de galería. ¿Qué es un bosque de galería? Un bosque de galería, digamos, es una cueva, donde lo que es la vegetación de las orillas del río, sí, crecen de tal forma que lo que te hace es, digamos, un túnel vegetal, donde te encuentras chopos, sauces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, madreselva, etcétera, una cantidad de vegetación increíble. Aquí vas caminando y te vas quedando prendado porque lo que es la imagen para tu retina es asombrosa, y ves tanta vegetación y tanta clase de vegetación, es un puro placer, ¿no? Esta parte del recorrido parece que no nos encontramos aquí en Andalucía, parece que estamos en otra zona, ¿no?, del norte, quizás. Pues la verdad que sí, Rocío. Es un paisaje digno de ver. Sí. Bueno, pues en este pasaje también podemos ver muchas aves, una diversidad de aves increíble. Y vemos también lo que es en el agua, podemos ver truchas, culebras de agua. Incluso si estamos muy, muy, muy calladitos, que es muy difícil y hay poca gente, es muy difícil, podemos ver alguna que otra nutria. Bueno, eso imposible, ¿no? Como no vayamos de madrugada, yo sé. Ay, es casi imposible, pero bueno. También podemos ver la que es la Sierra del Labradillo a la derecha, y a la izquierda podemos ver el Albarracín, que siempre me se traba la lengua un poco en esta palabra. Vale. Si nos fijamos, lo que es a la orillita del río hacia arriba, vamos a ver un canal en medio de la ladera, donde se conducía el agua de lo que es el agua del río a una represa. Y desde ahí caía un tubo que lo que se aprovechaba esas aguas para conducir a lo que es una casa de electricidad, que es una fábrica de luz. Que a pocos metros nos lo vamos a encontrar, es esta fábrica de luz en ruina, ¿vale? Y esta fábrica de ruinas, lo que es la fábrica de luz se cerró en 1963. O sea que ahora mismo lo que vemos es el esqueleto, digamos, de esta fábrica de luz, que fue en sus tiempos una de las industrias principales también de este río. Bueno, pues a partir de aquí, nuestro sendero se divide en un carril que nos lleva al jardín botánico. Nosotros no vamos a hallar al jardín botánico, pero las familias que puedan o que quieran ir pueden hacerlo, porque es un jardín donde se encuentra toda la variedad vegetal de la zona, de nuestro parque. Es increíble, es un jardín que está muy, muy, muy bien conservado, y la verdad que es una delicia y adentrarnos, descubrir toda la vegetación que tenemos en el parque, adentrarnos en un pequeño bosque de pinzapos que parece que estás metido en otro lugar, en otro sitio, es precioso. Pero nosotros lo vamos a dejar al jardín botánico para otro día. Nosotros vamos a ir dirección hacia lo que es el margen del río. Vamos a coger, cruzamos el carril y nos adentramos en una pequeña veredita que cogemos el curso del río. Aquí ha cambiado completamente lo que es la vegetación que veíamos antes, ¿vale? Primero el bosque de galería y luego lo que es la vegetación del río. Pues aquí ya vamos a empezar a ver lo que son campos de cultivo y ganado. Y también vamos a seguir viendo, manteniendo la vista en los olmos y en los fresnos, porque esto nos acompaña desde el principio hasta el final. También veremos a la izquierda un molino restaurado. Está muy bonito porque la verdad que lo han hecho casa rural, es precioso. Y la vegetación, vamos abriéndolo todavía más a lo que son campos de siembra. Ya vamos viendo que lo que es la población se va acercando. Pasamos por una súa donde se sigue embalsando el agua, pero ya no para los batanes ni molinos, sino para el ganado y para la agricultura. Pero todavía esta súa sigue en pie. También es otro reclamo para ver esta ruina, este río. Vamos. Comenzamos a ver ya casas, cada vez más cerca y cada vez más juntas. Esto nos indica que ya estamos llegando al bosque. Al bosque, pero no el bosque, sino el pueblo del bosque. Observamos otra piscifactoría también a nuestra izquierda, y ya a pocos metros estamos a nuestro final de nuestro recorrido. Llegamos al albergue, que era un antiguo molino restaurado, que es el molino del medio, finalizando el recorrido. Aquí nos encontramos también un panel informativo y hay un gran paraje donde podemos descansar con bastante sombra y podemos disfrutar de nuestro bocadillo o de nuestra comida. También hay bares alrededor que podemos comer, que se come bastante bien en el bosque, uh-huh. o ir a lo que es el punto de información del bosque, de lo que es el Parque Natural de Grazalema, uh-huh. también, que está muy cerca. Claro. Hombre, ya, o podemos ya, sí. visitar el bosque y o ir al Molino de Abajo, que todavía el Molino de Abajo está como estaba antiguamente, con la misma maquinaria. Vamos, en fin. O descansar un poco uh-huh. y volver por donde hemos venido. Claro, y hacer el ascenso y ya, pues, si hemos venido en nuestro vehículo, tenemos que desplazarnos nuevamente hasta Benamauma, ¿no? Para poder regresar a casa. Mm. Sí. Sí que te quería preguntar, pues yo tengo por aquí delante la web de la Junta de Andalucía, el sí. que describe, ¿no? un poco el sendero del río Majaceite. Y en rojo aparece bien señalado lo siguiente: el río Majaceite no está designado como zona de baño, por tanto el baño no está permitido, es un sendero ofertado para el disfrute de la naturaleza y la observación del paisaje, en ningún caso está permitida la permanencia con elementos de acampada, mesas, sillas, sombrillas, en cualquiera de sus tramos. Esto quizás hay también que destacarlo porque... no sé si por el tema COVID o no, el año pasado recuerdo que en verano se destacaba, ¿no? que no se permitía el baño en las zonas de ríos y demás, y todavía seguimos encontrando esta nota cuando se da información de este sendero, el río Majaceite, en la web de la Junta. No sé si está actualizada, imagino que sí, porque aparece publicada a día de hoy, ¿no? Sí, Rocío, mira, este río tiene una peculiaridad muy bonita, que el río del bosque tenía la trucha autóctona de este río. Era una especie que tan solo se daba lo que es en el río. Yeah. La trucha, digamos, desapareció, aunque todavía queda alguna, pero realmente ya no hay, por lo que son el tema de piscifactoría, que entre ellas pues saltaban y se, digamos, se mezclaron, ¿no? la especie, con la del arco iris. También es un río que tiene es muy limpio, es un agua muy limpia, muy oxigenada, porque si nosotros cogemos una piedra del río, le damos la vuelta, vamos a ver unas pequeñas especies de bichitos, digamos, pegados a esa piedra. Eso significa que es un agua limpia, vamos, pura, digamos, entre las aguas de toda España, ¿no? Que hay muy pocas aguas sin contaminar y esta es una de ellas. Entonces, digamos, se quiere conservar ese agua limpia y cristalina, entonces, más que nada, también por las truchas, tú sabes, las truchas, las nutrias, si no es un agua limpia, no viven ellas allí, en el agua. Entonces quieren conservar, digamos, ese agua tan cristalina. Y por eso, digamos, no dejan que se bañen ni animales ni personas. Bueno. Y está prohibida. Pero está prohibida desde el año pasado y desde hace muchos años. No es algo nuevo. Es algo ya viejo. Lo que pasa es que la gente pues se hace un poquito de oído sueldo y se baña. Pero es una normativa que lleva muchos años en proceso. Y además tiene ese objeto, ¿no? La prohibición. Que no es por capricho, es para la protección del espacio y del río en particular, del agua, ¿no? Correcto. Y bueno, es complicado. De tal manera, yo imagino que esta zona que es tan transitada tiene también su vigilancia medioambiental. Eso también hay que quizás recordarlo, ¿no? Para todos aquellos que vayan a realizarla. Pues sí, nosotros siempre hemos hablado mucho de río, tú lo sabes. Que no tienen por qué ponernos tanta vigilancia, que lo único que tenemos que tener son dos dedos de frente y ser responsable de lo que tenemos. Y lo que queremos para nosotros, no dejarle el legado, o sea, lo que tú nos quieres para ti, no le des el legado para otro, ¿vale? Si tú los quieres para ti, déjaselo tal cual al próximo. Hmm. Es una zona bastante controlada por eso, porque hay muchísima gente. Exacto. Muchísima gente y cada persona es como es. Y unas son que cumplen todas las normas y otras pasan 3 kilos de todo. Entonces, para que no ocurra eso, es una zona que está controlada bastante. Y además que está dentro del parque natural, que no claro. necesitas permiso, ya lo he dicho. Claro, pero si cometes alguna irregularidad, pues ahí está ahí el marco sancionador para, bueno, pues obviamente, ¿no? Correcto, correcto. Para no dejar basura, no incumplir las normativas que tenemos y demás. Si tú quieres dar un paseo agradable por la naturaleza, porque en verano es alucinante, es uno de los sitios más frescos donde tú puedes pasear con familias tranquilas, donde tú puedes hacer, porque te lo dejan, entre comillas, ciertas cosas, ¿no? Para que no nos los quiten, vamos a cumplir esas normas. Respetarlas. Ya no, primero por ley, porque así la ley lo determina, lo establece, y porque hay un marco sancionado al respecto. Y segundo, lo más importante, quizás, ¿no? No porque nos tengan que obligar, sino porque es que es un espacio que hay que proteger, ¿no? Tanto nos gusta, tanto lo visitamos, pues vamos a protegerlo para que siga así, porque si no, pues no vamos a poder tener ese reclamo, ¿no? Como espacio medioambiental. Así que bueno, pues hay que esa especial protección también que hay que tener ante este y ante cualquier otro medio natural en el que nos vayamos a desenvolver, ¿no? Dígase, por ejemplo, que nos queda un poco más lejos ir a la playa, que a veces también nos encontramos situaciones que son un poco, pero bueno, es otro tema de debate, ¿no, Pepa? Sí. Aquí hay para rato, como yo digo, aquí hay para rato, para hablar rato. Pero bueno, de momento lo podemos, lo tenemos y vamos a disfrutarlo y siempre con dos dedos de frente y respetando todo y disfrutando de lo exacto, que tenemos. Exacto, bueno, pues hay que ir a ese sendero del río Majaceite al que nosotros nos hemos adentrado hoy de la mano de Caminae con Pepa Gómez y Descubre Nuestro Entorno, un sendero que seguro que ya muchos conocían, seguro que muchos están ya también, bueno, que lo han hecho en muchísimas ocasiones, ¿no? Muchos de los que nos estén escuchando. Pero yo creo que sí, pero siempre hay alguien que no lo conoce, siempre, aunque tú lo hayas hecho muchas veces, siempre hay algo que te va de la mano. Y además, eso te iba a comentar, Pepa, que nos acercamos desde otro punto de vista, ¿no? Para conocer pues toda la riqueza etnográfica, patrimonial que tenemos en ese espacio medioambiental, que a lo mejor, bueno, lo recorremos disfrutando solo del paisaje, pero no nos damos cuenta de lo que estamos observando, ¿no? Y mira, ese trozo en general, este sendero en general, digamos, tiene casi todo lo del parque natural, porque tiene tanta vegetación, tiene tantas aves, tiene tantos peces y animales de agua. Es tan rico, que es digno de conservarlo. Bueno, pues para disfrutarlo, ahí lo tenemos, y también para cuidarlo, que es también nuestra obligación, cuidar todo ese entorno medioambiental en el que vivimos y del que podemos disfrutar constantemente, un auténtico privilegio que no hay que olvidar, ¿no? Pepa, sí. Nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido como siempre y si te parece volvemos en 15 días, ¿de acuerdo? Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por contar con nosotras. Muchas gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, Salvar lo mejor que...